En Nueva York los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí, yo estoy viejo. Y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Buenas noches, bienvenidos a Polésbica en el Bar. Estamos acá en Silver City, la ciudad de La Plata. En vivo y en directo desde Radio Nauta. En el Olga Vázquez. ¿Cómo estás, Sandra? Acá estamos, Celeste. Remando. Remando. Estamos bueno. Un poco de luto hoy las lesbianas en Polésbica en el Bar porque el... falleció. ¿Jueves? ¿Cuándo fue que la despedimos a Shirley de esta vida? El martes, miércoles. Bueno, el miércoles. Entonces estamos un poco dedicándole el programa, haciéndonos el aguante todas porque estamos un poco tristes, enojadas, rabiosas, sí, con furia. Con furia, más que nada. Tenemos un pedido para todas las oyentes de Polésbica en el Bar, que es hacer un poco de justicia, molestar, tenemos ganas de molestar a un chongo que nos hizo pasarla horrible en el momento en el que nos tenían que entregar el cuerpo de nuestra compañera Shirley. Te quiero decir a vos, Daniel Leiva, que por más de que nos entregues a nuestra amiga en una bolsa, nosotras no te tenemos miedo, ¿sabés? Te vamos a matar, vamos a vengarte, te odiamos, todo el odio lo transformamos... Te aviso, chongo, todo tu odio lo transformamos en venganza, en amor. Estuvo hermosa la despedida de la Shirley, la pasamos re bien. A pesar de todo el bajón que nos comimos. Quedó muy diosa Shirley. Sí. Muy diosa. Bueno, le dedicamos el programa a ella, después tenemos una columna de poliodio y vamos a seguir hablando de eso más. Sí, y más bueno, y, más. Y si quieren contribuir a nuestra venganza, les damos su teléfono que es 0221-1567-93-594. Bueno, llámenlo, mándenle WhatsApp, le pueden mandar. Sí, mejor mándenle, no lo llamen porque la verdad que hablar con él no es nada agradable. Mándenle, yo le mandaría un mensaje diciendo transfóbico, te voy a cagar a trompadas, tenés miedo cuando salga a tu casa, sé dónde vivís, sé dónde trabajás, cuídate transfóbico. Sabemos quién sos. Arden los chongos. Mándenle ese mensaje, se llama Daniel Leiva y su teléfono, repito, es 1567-93-594. Lo vamos a repetir durante todo el programa. Y si te copas, le mandas un mensaje de texto que diga: transfóbico, te vamos a matar. Somos las trabas que vos mataste que van a volver. Bueno, tenemos un montón de cosas también en el programa que están buenísimas. Sí. Bueno, también les damos otro número de teléfono, pero este es para que nos manden WhatsApp, mensaje de texto. También les decimos que estamos en Instagram, @polesbicanelbar. Bueno, en Facebook, polesbicanelbar. También tenemos un WordPress, www.polesbicanelbar.wordpress.com.ar, y nuestro teléfono WhatsApp es 221-670-5190. Y si quieren llamar en vivo y hacernos una jodita, también nos pueden llamar al 451-6917. Me encanta toda la información, estamos en las redes todo el tiempo, somos adictas a las redes sociales. Bueno, y tenemos un montón de cosas hoy. Hoy nos musicaliza, ¿quién, Sandra? Me encanta, está acá. La veo. Hola, hermosa. Liber. Hola. Liberté. Se vino con todo, Liberté. Está, diosa, diosa. Después la vamos a publicar en nuestras redes porque para que se vengan a verla bailar con ella, que es una rocker diosa. Bueno, tenemos también que contarles que somos autogestivas, lesbianas autogestivas. Y que por eso sacamos una rifa para pagar este espacio que es la radio y que nos pueden comprar números durante todo agosto. Bueno, después en septiembre o octubre capaz que sacamos otra rifa. Seguramente porque tenemos mucho para dar. Y bueno, y el premio es zarpado premio porque es un premio de Ciprina. Premio del placer, premio al placer, Ciprina. Nos va a regalar algo para que podamos... Sorpresas fabulosas. Sí. Fabulosas. Así que, bueno, contactá a tu polésbica más cercana y comprar una rifita, copate, o podés venir al programa también, te esperamos. Estamos en el Olga Vázquez de las 10 hasta las 12, una. Por ahí hay post-polésbica. ¿Qué pasa? Después del programa nos vamos... Porque tenemos un evento en Cósmico, sí, tremendamente zarpado. Tocan... todas monstruos. La negra Alicia, que va a estar acá con nosotras también en unos instantes. Miss Lisa Nina Saya Satia, que también va a venir al piso. Hoy se viene a la cama, Retumba. Me parece. Hoy se viene a la cama, sí. Se viene a la cama con... Con Saya Satia. Me encanta. Y bueno, eso la movida... Eso es hoy, tempranito, sí, tempranito. Ya empezó, Manu. Sí. Ya empezó, Sandra. Pero termina a las 1:30, 2 de la mañana, así que no hay que colgar. Y vayan yendo a 10, a Cósmico. Esquina 71... Y la entrada vale 150, obvio, negociable, ahí en puerta. Todo se negocia, pero lo que no se negocia es no ir. O sea, eso es así, vas. Escuchen mientras están bañando, porque es eso, tenemos todo el plan. O sea, te escuchás el programa, te bañaste, te producís, calás, te pones Dios y salís ahí porque no sabes lo que es la fecha. Y si querés, pierdan... pasás a buscar y vamos todos. Sí, a tenemos una caravana, tenemos autos para salir en caravana de acá al evento de Cósmico hoy. 10, esquina 71, no se cuelguen que es puntual. Sí. Mañana, ¿qué hay mañana? No sé ni qué día es mañana. Nos juntamos sábado a preparar la primavera lésbica, chica, sí, de Depolésbica sale acá la. Todos invitados, también en Cósmico a las 5 de la tarde. Vamos a estar ahí, les mostres. Por ahí nos quedamos a dormir hoy a la noche y mañana almorzamos ahí y mañana pijamada y mañana hacemos la reunión para organizar la primavera. Es que la estamos... década lesbitravéfica. Me encanta la década lesbitravéfica. Se viene con todas las primaveras lésbicas, siempre son estallidos de placer. Y Ciprina. Joda y... Y otros. Sí. Y vaya, otros hay que ir a organizar porque si somos muchas, la rompemos. El domingo hay actividad también, no paramos la Liviana, contame sí, qué hay el domingo. Bueno, el domingo hay un evento que se llama Fauna Aniversario, organizado por Casa Taller Fauna, porque cumplen un anito. La velada es a las 16 hasta las 23 en 18, número 1446. Y habrá exposición y venta de cerámica, muestra de alumnas del taller, feria. En la feria hay birra, peluquería, serigrafía. Bueno, venden un montón de cosas. Además venden comida vegana, piercings, hacen también comida no tan vegana, capaz vegetariana, música. Bueno, y en caso de lluvia, la feria se reprograma para el día 15 de septiembre. Perfecto. Cósmico. Cumple 8 añitos. Añitos. 8 añitos también, me encanta. ¿Cuándo arranca? Es a las 17 horas. El domingo, ¿no? El domingo. Esto es siempre domingo 19. Chiquis, por favor, agenden. El cumpleaños de Cósmico, 8 añitos. Arranca a las 17 horas. Con pintura en vivo. Murales, hay una inauguración de una muestra de corte salvaje de Cedar Robert, que es uno de los que cumple añitos. DJs. Tatú, hay un montón de cosas. Acarde, que no sé qué es, pero... Y bueno, y todo Cósmico ahí, ¿no? Y todas nosotras. Todos quienes formamos parte de ese espacio hermoso que siempre nos abraza, nos banca en cada evento también. Y no nos echa nunca y no tiene patóbicas en la puerta, esas maricas divinas. Pasa música Flavio Palavisi. Flavia. DJ Sustancia. Muy diosa Flavia. Hizo también unas murales pinta... Pinta Pierina y Marta de la Gente. Me parece que Malatesta también. Me tiran por la cucaracha un montón de información que me encanta, que suma. Pero para conocer hay que visitar. Así que visiten Cósmico 10:71 el domingo. Tienen jornada sábado, domingo. El lunes descansamos y el martes hay que entrenarse para poder matar a chongos como los que nos maltrató a la Shirley el otro día. A Daniel Leiva. Danielito Leiva, que nos tenga miedo. Tenemos un entrenamiento de la Real. Las chicas de la Real se juntan a las 17 horas en 47, 11 y 12, número 8:40. Ahí hay que entrenar para aprender a matar y la venganza, que será terrible. Entrenamiento funcional. Siempre. Siguen las lecturas maricas. A partir de las 19 horas se tienen que comunicar con Alepa por Instagram, Facebook. Es una marica redes. Por ahí la vienen en la calle o también. En Cósmico, no sé. Sí, Alepa quiero las lecturas. Te pasa toda la info. Y el miércoles 28 de agosto, ciclo de cine, putita, putito, trolite, trolitex. Entrada libre y gratis en Cósmico. Exacto. También. Empieza a las 21, como siempre. Siempre hay pochoclo, hay debate, hay todo. Todo lo que necesitamos. Sigue la agenda. ¿Qué agenda? Después la volvemos a repetir porque no. Larguísimo. Sí. De todo. Yo fui justo ayer. Los jueves se está haciendo un ciclo que se llama Ciclo de Mujeres Indómitas. Ayer el especial era Aquelarre. La verdad que me vino re bien, me cagué de risa, la pasé re bien, estuvo buenísimo. Y se está haciendo todos los jueves. La anterior fue... En eso estamos. En eso estamos. Es un grupo de actrices, poetas, músicas. Performers. Sí. Está muy bueno para ir. Y la próxima es en La Caipo, que es en calle 9, entre 58 y 59, a las 21, empieza puntualito. Y es una noche de bingo. Te tenés que ir a jugar todo. Anda, sí, a jugártela, que está buenísimo el ciclo y hay que hacerle aguante a las pibas. Y Nacha, te mandamos un beso porque ayer picos, estuvo... Nacha. Sí, picos, todas las polésbicas acá, que ojalá nos estés escuchando en vivo y en directo. Y le mandamos un beso a la Facunda, que debe estar aterrizando. Facu, ya está aterrizada, ya tenemos información de la cucaracha que nos llega directo desde Barcelona, que llegó la Facu, llegó bien. Ay. Bajó en Ámsterdam, fumó porro, viajó, conoció Ámsterdam. Facu, te amamos. Bueno, y ¿qué más? Y tenemos, bueno, y el viernes, el mismo día del programa, pero el 24 de agosto, está la drag fiesta en Capital Federal. Se va para arriba la drag. Mal, se va para arriba. O se va a Capital. En la confitería, avenida Federico de la Croce, 2963, a partir de las 23:59. El 25, o mugre o muerte. Mugre. Esas son el favero. Pan rock. De... Rock. Y sí, rock. Bueno, después le decimos a qué hora. Es un especial de John Water. Por favor, vamos a tener más info en un cachito. Bueno. Pídanla si nos olvidamos, porque estamos en un montón de cosas, chicas. Es una agenda mortal. Contame más. Bueno, efemérides. Del día de hoy no rescatamos ninguna efeméride muy lesbo-trans. Bueno, así a ver que, cuál. Rescatamos una de un puto activista que murió un 20 de agosto y se conmemora su muerte con... Hicieron un día del activismo por la diversity sexual. De Carlos Jauregui, puto activista LGBT argentino. Y también es el Día Internacional de los Animales Sin Hogar. Me encanta, bueno. También tenemos, ¿qué más? Ah, que ayer fue el cumpleaños de Madonna. Sí. Bueno, ahí está, la reina del pop. Te amamos, Madonna. Vamos a ver el tanto documental de Madonna. Sí, en el ciclo de putito, putita, putito, trolite. Fue el cumpleaños de Moria. La un montón One. De celebrities de la One. Me sí. encanta. Cumpleaños de Branco Plástico. Dígame, tírenme más data. El 10 de agosto fue el cumpleaños de Astrucha. La muerte de Bela Lugosi. Tenemos un montón de información. Alex y la Romy el 12 de agosto. Cumplieron años el 12, sí. Bueno, tenemos un montón. Leo. Leemos. Aguante, ahora, Leo. Tenemos la sección de emprendimientos autogestivos trans torta. Tenemos un montón de cosas. A Fletes Antoine. Mimicha. ¿Qué más? Fer Guaglianoni, diseño en comunicación visual. ¿Quién te puede agujerear y poner los mejores piercing? Cat Trans Piercing. Y las mejores picadas y birras artesanales, ¿quién te las en da? En la picarona, picadas y birras artesanales. ¿Y los mejores libros dónde te los encontrás? En Boca Bulbaria. Me encanta. Ediciones Boca Bulbaria. ¿Y las mejores prendas al mejor precio dónde? En Feria de Ropa Pez y en Feria de Ropa Usada Plugo. Me encanta, me encanta. ¿Y dónde te cortás el pelo? En Corte Salvaje, obvio. Tenemos a Pequi Peluquería también, que se agrega a la lista de peluqueres autogestives. ¿Quién más? ¿Qué sales más? Plugo, para ponerte unas sales de baño, no las aspires, por favor. Bueno, hacé lo que quieras. No, hacé lo que quieras. Hay que salir viva de la chutada. O no. Y listo. Ya está. Alquiler de sonido, Donita Waters. Me encanta. Donita Waters se alquila el mejor sonido. Te lo lleva a donde quieras. ¿Dónde lo querés? A Necochea. Va a Necochea con el sonido. Viene. Tiene también tenemos traslado. A Ciprina. Y sí, cosas Sex para el placer, chicas. Y cosas para el placer. Que no te falte el dildo, el gel, todo. Que no te falte. Sierpe Editora y Guara Conti. Guara, pedinos su teléfono, que tenemos ahí el teléfono. De Guara, de Guara Diosa, nuestra trabajadora sexual amiga. Otra vez al aire, las lesbianas. Olus. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Hilda, bienvenida. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. Otra vez, acá. Me encanta, qué placer tenerte cerca. Me encanta, Hilda, y acá. ¿Te presentás? Hola. ¿Te presento? Betty. Beatriz, mi amor, la lesbiana odiante, Beatriz de Ullingham. Gracias, qué mesaza. Mesaza mal. Una columna literaria. Antes de que arranquemos, contame, puedo hacer algo. Discúlpame, estamos en un plan, lesbianas, ayúdenos a mandarle un mensaje a este tarado de Daniel Leiva. Su teléfono es 1567935. Le mandás un mensaje que diga: transfóbico, te vamos a matar. No sé, lo que quieras. No vamos a quedar pegadas. Bueno, te vengaremos. vengaremos, no sé, algo, lo que quieran. También quiero contarles que el cardiólogo Javier Rojo, matrícula provincial 112026 del Hospital San Juan de Dios de La Plata, no conoce la ley de identidad de género, hizo el certificado de función de nuestra amiga con nombre masculino, así que a él también. Lo vamos a buscar, lo vamos a bardear y le vamos a hacer la vida imposible. Chongo, vamos por vos. Que Javier Rojo. Dolorosa. Ahora... Ojalá. Ahora, se viene una hora. Transformation, y ahora se tenemos... viene una, no, no es contame. Para subir. Esto no es para subir. Bueno, es para cambiar de un poco de tema, no sé, sí. Contanos. Bueno, hoy les voy a hablar un poco de José Esbarra. Y como por ahí es un poco difícil, ya lo hice en la columna pasada, que prefiero tomar fragmentos de las personas de las que voy a hablar y que se introduzcan solas, ¿no? Así que, bueno, esto que les voy a leer ahora es un fragmento de una entrevista que le hace Enrique Sims a José Esbarra, más o menos por el 90 y pico, 92, por ahí. He hecho de todo. He vivido prácticamente de prostituto, fui prostituto de hombres y mujeres hasta los 25 años y no tengo una verga de 2 metros, ni mucho menos. Y sin embargo, he competido con tipos súper. Lo que pasa es que yo, en aquella época, hacía tarifas especiales, servicios especiales. Yo pegaba, meaba, hacía sadismo, pero hacía todo eso porque era escritor. ¿Qué puedo hacer si soy escritor? Todo eso yo lo hacía para poder vivir, porque para mí, la vida, siempre se dividió en droga, sexo y literatura. Aunque te parezca raro, leer y escribir son 2 cosas que si no las tengo, no me interesa la vida. Las 3 tienen la misma importancia. Tengo 42 años y me voy a morir a los 20, pero sin sexo y sin drogas tampoco me interesa la vida. A los 16 años era cadete y me miraban las mujeres y los hombres. Los hombres me tocaban el culo y las mujeres el bulto. Bueno, ya les dije, más o menos nació en alrededor de los 50, no se sabe muy bien, se dice que nació enfrente de un cementerio, lo cual le agrega como una mística, en Buenos Aires. Bueno, esto ya fue cadete, fue prostituto, fue escort de hombres y mujeres. Durante la dictadura se fue a España porque le balearon la casa y vuelve cuando vuelve la democracia. Y bueno, empieza a tener, tiene una vida, ha hecho de todo este hombre, la verdad. O esta marica, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, escribió guiones para programas de televisión, trabajó en Playboy, le vendió cocaína a los famosos. Trabajó como guía turístico llevando gente a Bariloche, a que conozcan Bariloche. Fue parte del staff de la revista Villiquen. Escribió libros infantiles también. Tiene uno muy lindo sobre el miedo, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es hermoso. Bueno, nada. Y fue un icono under de los 90, pero mal, circuito del paracultural. Es uno de los primeros que escribe sobre drogas, sobre descontrol, sobre las travestis, uno de los primeros que escribe sobre ellas. Y con la ayuda económica de algunos amigues, como Divina Gloria, Tom Lupo, Fernando Noy, Urda Pilleta, Jauregui, él puede publicar Plástico Cruel, que es una novela hermosa que se las re-recomiendo para que la lean. Que es la historia de un amor bastante truncado, con todas las idas y vueltas que tiene el amor, entre Bombón, que es una travesti, que es puta, pero además también es poeta, o es poeta y puta, y Axel el Cerdo, que es un chiquito de 17 años que se viene a vivir del campo a la ciudad, y se conocen en una tetera o en un baño, no sé si de Constitución, pero de por ahí, y es hermosa esa novela, se las recomiendo. Antes también ya había publicado otra novela que se llamaba Mark, la sucia rata, que como no estaba editada, digamos, dentro de la formalidad, sino que circulaba como fotocopia de mano en mano entre la gente que conocía, o sea, y se la iban pasando, también como eso que se corresponde con lo que pasaba en esa época, que era como el rey de la cultura del fanzine y de la fotocopia, o sea, fines de los 80, principios de los 90, el do it yourself, el dish, digamos, ¿no? Todas estas novelas y sus textos, sus poemas también, hablan mucho de lo trash, de lo punk, del descontrol, de lo marica, de lo gay, de las travestis, pero bueno, también hablan mucho del amor, que para mí es como un eje que cruza toda su obra, pero un amor que lo voy a poner en sus palabras, decía que solo se ama mal o como se pueda, así que ya podemos imaginarnos de qué tipo de amor hablamos. Qué hermoso. Nunca nadie lo quiso publicar. En su momento, Fogwill estuvo a punto de publicar una de sus novelas, pero después se arrepintió. Y ahora, el año pasado, rescataron de la casa de su hermana toda su obra poética, o sea, de poesía, digamos, inédita, y la publicaron. Se llama El mal amor. Se editó el año pasado o el anteaño, en el 2017, creo. Hay una anécdota muy graciosa que tengo que contar, porque cuando la leí no lo podía creer. No encontré el video en YouTube. Pero bueno, José Barra fue al living de Susana Jiménez. ¿Qué les cuento? Opa. Porque él va al living de Susana, le hacen una entrevista cuando en Argentina estalla el tema del SIDA y del VIH. Entonces Susana lo llama para que hable de eso. Y ella, obviamente, Susana esperaba tener una entrevista y la entrevista fue otra cosa completamente descontrolada porque Barra dijo lo que quiso. Y dijo cosas como que, por ejemplo, ¿no? Que no tomaba la medicación, que era naturista, que él pretendía cuidar, curarse, ponele entre comillas, con jugos, frutas, verduras, una vida sana, o sea, otro mambo. Que a través de la enfermedad se le abrieron las puertas del conocimiento y que el virus lo ayudó a crecer y lo ayudó a que él sea el que controle las situaciones y no que las situaciones lo controlen a él. Obviamente que después de eso pidieron un corte y se terminó el programa a la mierda. Chau, nunca más va a aparecer. Olvídate. Se muere ahora, en un poco tiempo. Se muere el 23 de agosto, o sea, en unos días, en el 96, en la casa. La verdad que no hay muchas cosas de él. Ahora es como una figura reclamada por ahí, por esta generación, como todo lo que rescatamos de lo trash, pero en su momento fue un marginal cocainómano, de, no sé, viviendo en pensiones y picándose merca en la vena. ¿Cómo llegó a lo de Susana? No sé, pero quiero decir basta de cocainofobia. No es lo mismo un chongo heterosis que toma cocaína que la disidencia. Coincido totalmente. Por favor, todo el mundo toma cocaína, saquémonos las caretas. Todo el mundo toma cocaína. Bueno, y ahora les voy a leer unos poemas que espero que me salgan bien porque son un poco intensos. No lo dudo. Suicídense. Por favor, suicídense. Por asco, por locura, por resentimiento, por narcisismo, para no dejarse morir lentamente, por asombro ante la maldad, por asfixia, por horror, por soledad, por amor, dentro de lo posible, por amor. Pero por favor, suicídense. Y si alguien les pregunta qué hora es, respondan sin dudarlo. Es la hora de suicidarse. Y ahora les voy a leer otro, que es un poquito largo, pero es tremendo, tremendo, que es de un libro que se llama Obsesión de Vivir, y son bastantes poemas. Yo le saqué unos pedazos porque era como demasiado largo, pero bueno, acaba este. No tiene título. ¿A dónde iremos a dar con nuestra sangre sucia? ¿Habrá algún sitio para los solitarios? ¿Para los que no compusimos sinfonías? ¿Para los que no supimos hacer estallar en colores nuestra tristeza? ¿Para los que no hicimos concesiones? ¿Para los empecinados? ¿Para los que pretendimos el todo, la libertad absoluta y nos quedamos con el ardor de la nada? ¿Habrá piedad para los que jugamos a cara o seca y perdimos? ¿A dónde iremos los que olvidamos sonreír en el momento necesario? ¿Los que no supimos retroceder cuando retroceder significaba avanzar? ¿Dónde acabaremos los que nunca fuimos inocentes? ¿Quién se apiadará de los desesperanzados cuando todo haya concluido? Y hoy mismo, y esta misma tarde, y en este tedioso instante, ¿Quién golpeará la puerta para traer algo que no sea indiferencia, desprecio por nosotros, asco de nuestras caras o la boleta del gas? ¿Qué será de los que lloramos a escondidas? ¿Habrá algún premio para los que quisimos volar más alto y no triunfamos? Pero nos defendimos a gritos cuando dijeron que era soberbia. ¿Viviremos mucho tiempo más intercambiando caretas con nuestros fantasmas? ¿Habrá piedad para los que escuchamos a todos y no entendimos a nadie? ¿Para los que la soledad no nos dio un jaque de muerte, ni el amor nos dio un golpe de vida? ¿Habrá ternura para los desarraigados? ¿Para quienes el futuro es una palabra sin sentido? ¿Para los que descubrieron con espanto que el amor es lo mejor, pero no alcanza? ¿Quién nos mirará con ojos que no sean de misericordia o benevolencia? ¿Qué haremos con nuestros amaneceres abúlicos? ¿No cesaremos nunca de dejarnos caer de la cama? ¿De quedarnos acostados en el piso, enredados aún en las sábanas, mirando puntos en el techo, recitando poemas atribulados, cantando zambas tristes como la ñera? ¿De qué simiente surgimos los infinitamente deshabitados? ¿Qué oráculo inexorable predijo nuestro desierto? ¿En qué juego de la infancia apostamos la inocencia? ¿En qué rayuela perdimos la esperanza? ¿Y en qué escondida aprendimos a sufrir? Para los sobrevivientes no hay presencia concreta que sirva de compañía. Apenas y a veces hay estériles vanaglorias de arte a simulaciones de locura envasable y vendible. El triunfo nos destruye. Quizá la verdad en estado puro se halle únicamente en la desolación y el fracaso. Un sobreviviente para otro es siempre un espejismo. Tremendo. Ay, muchas gracias. Wow. Es increíble. Este señor. Ay, divino. Perfecto te salió. Gas sin palabras. Quiero que me vengas lloro, a estoy leer. Llorando por quiero dentro. Tengo un agujero en adentro, te juro. No, me encanta, Hilda, me encanta. La belleza de las cosas que traes y rescatás, que tal vez en este mundo hétero horrible no circulan. Tal cual. Y que no circulen tampoco igual. Porque son nuestros pequeños tesoros. Tal cual. O sea. ¿Viste lo que pasa cuando se empiezan a apropiar todo. De todo? Sí. Pero que mientras estás trasheando el viernes escuches esto, me parece muy, muy hermoso y tierno. Sí. Y bueno, nada, eso. No que olvidarse. Te lo diga Beatriz de Gullingham, que es una liviana odiante, es un montón. Es que no hay que olvidarse también, como que, bueno, o sea, somos las desarraigadas, los desarraigados, o sea. Bueno, eso, no sé, no puedo decir mucho más. Ya que el poema habló por todo ya. Sí, total. Gracias. Bien, queremos darle también la bienvenida al piso. llegó la Yoshi. Llegaron las chicas. Llegó nuestra editorialista estrella, poeta, necochense, Pierina. Bienvenida. Un montón de lesbianas nos preguntaron. Los videos que estamos todas. Me muero. Un montón de lesbianas nos preguntaron de quién era la editorial del programa pasado. Era de Pierina. Ya las vamos a subir al WordPress. Llegó la negra, Sasha. Lilla, llegó Sasha. Llegó Sayita. Hola, Sasha. Ah, ¿te trajiste el pijama para acá. La cama con o no dormís con pijama? Un montón de cosas. No, no me quemes las preguntas, amigas, te lo pido. Ay, no por me Dios. Digas. Me muero. Transmisión de pensamiento. Pará, esto es fuerte. No. Bueno, antes, no nos peleemos entre nosotros. No, me muero, escándalo, me encantaría. Hilda, bueno, dale, juntémonos a pelear. Ay, por favor. Para, antes de irnos a un tema, quiero volver a pasar el teléfono de Daniel Leiva, trans odiante, chongo horroroso, ambulancista. Espantoso, le pueden mandar su mensaje ubicándolo en La Palmera, es 221-15-679-3594. Encuentran su teléfono en nuestro Instagram, le pueden mandar un mensajito diciéndole, chongo, tenés los días contados, te mandamos un montón de besitos y bueno, lo que quieran decirle. Que se muera. Que se muera, para mí también que se muera. Quiero hacer un paréntesis y decir que se acuerden que somos lesbianas autogestivas y que tenemos una rifa que todo agosto, dura todo agosto y te puedes llevar un super premio de Ciprina para pasar la joya. Y Ciprina, el placer, no sé qué nos va a traer Ciprina de regalo, pero tiene todo, dildos, geles, cosas que no te puedes imaginar. Dildos, rosarios anales, vibradores. Ay, de todo. Bueno, contactanos, que tenemos rifa, tenemos un montón de cosas, ganas de regalar y tenemos más rifa para el mes que viene, para el otro, porque...

saber. Andá a saber, no sé, capaz que no tocó más Crudencia. Si no, no paren, paren, chicas, yo, cómico... yo tuve una secuencia de baño que, bueno, nada, no voy a contar. Voy a contar después. Te propongo que la contás. Terminó mal, por eso. Si querés, te propongo la cuentes en la sección que va a venir ahora, que vos sos la protagonista, que se llama A la cama con Sasha. Bueno. Jugate al lesbianismo. Acá no hay reglas para el placer. Polésbica en el bar. Porque una vida libre de heterosexualidad es posible. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Trae las lesbianas al aire, me encanta estar al aire con vos, con Beatriz de Hurlingham, la lesbiana odiante, mi lesbiana odiante preferida. Bueno, hoy no tengo mucho odio porque voy a hablar de mi amiga Shirley. Antes de hablar de ella quiero pasar el teléfono otra vez. Odio a él le tenemos. Sí, de Daniel Leiva, el ambulancista que no entendió que Shirley era la Shirley. Si quieren mandarle un mensaje a este chongo trans odiante... que no respetó a nuestra amiga ni en la muerte, le pueden mandar un mensaje al 15-679-3594. Si estás afuera de La Plata, tenés que poner 221 y le decís lo que pensamos de él. Que es un transfóbico choto. Bueno, listo. Vamos a arrancar a amar. Entonces, arrancamos. La lesbiana odiante. Llega el chongo con tu cuerpo y dice de vos, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde la pongo? Le decimos. ¿Dónde lo pongo? Insiste. Es ella, le decimos. Para mí es él, dice. Es masculino. Según el papel, es masculino. Nosotras te decimos que es una mujer, ¿podés respetar eso? No voy a respetar nada, dice, o algo así. Queremos filmarlo, nos cierra la puerta en la cara, nos amenaza con llamar a la policía, nos dice que no va a sacarla de la bolsa. Le recitamos el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Identidad de Género que no sabemos de memoria. Insiste. Hace su despliegue de chongo infeliz. Te quiere disciplinar aún en la muerte. No sabe, porque ser chongo es tener un mundo mental limitado, exiguo, empobrecido. No sabe y no puede saber que no hay forma de disciplinarte, Shirley, amiga. No sabe que hasta el último día me dijiste lo que tenía que hacer y me obligaste a hacerlo, aunque no quería, aunque no se podía. No sabe este chongo Daniel Leiva... WhatsApp 15-679-3594, ambulancista de alguna empresa de mierda, y tampoco sabe el cardiólogo Javier Rojo, matrícula provincial 11-20-26 del Hospital San Juan de Dios de La Plata, que hace tu certificado de defunción con nombre masculino. No saben estos chongos, te digo, amiga, no saben que no pueden disciplinarte. No saben que su triste intento final de ponerte dentro de la norma es un intento frustrado desde el día que naciste. Un 20 de julio de un año que mentiste incluso en el documento. Desde el día que te obligaron a usar el baño de varones en la escuela católica hasta que le chupaste la pija a un seminarista y ahí te asignaron un baño privado. No saben que vos eras así, imposible de disciplinar, que desbordabas la vida, las cosas, las normas, los usos y las costumbres. Que violabas la domiciliaria, que violabas la dieta del hospital, el esquema de las pastillas, las recomendaciones. No saben nada de vos, no pueden saberlo, porque ni un solo segundo de sus vidas horribles tiene el brillo de la tuya. No pueden entender. No saben cuántos amigos tenías, no saben en cuántos países viviste, no saben todos los museos que pisaste ni cuántos idiomas hablabas. No saben cómo sobreviviste, no saben que podías hacerte un vestido de novia en un día, no saben que eras la traba más dulce, más amable, más sabia, no saben de tu generosidad, no saben nada. Eras mucho más que tu nombre mal anotado en un papel. No quiero hablar de odio hoy porque vos no odiabas a nadie. Eras budista y trataste de enseñarme cosas que yo no quise aprender. Me contaste historias increíbles mientras alimentabas mi cerebro alucinado con la uña de tu dedo meñique. Me convidaste siempre las bolsas del afecto traba, sudaca, marginal. Me regalaste tus primeras pinturas, me enseñaste a odiar las cárceles. Me contaste las cosas peores empezando por lo mejor. Por la parte de belleza que tenía el encierro, la soledad, el abandono. Me acuerdo los nombres de tus maridos, el italiano, el austríaco. Atesoro las fotos de tu casamiento con la hormiga. Esa bizarreada donde brillaba la hermosura de la marginalidad, de la subalternidad, de la casa de la cumbre, llena de tus estatuitas y tus caprichos. Ay, Shirley, no sé de dónde vamos a meter tantas cosas, tanta generosidad. No sé cuándo voy a volver a comer causa vegana, creo que nunca. Te recuerdo en los últimos días en el hospital, escuchando a Carmencita Lara en la oscuridad, pensando en Perú. Me hiciste llorar ese día y yo no quería que me vieras. Cuando te preguntaba qué hacer con mis amores frustrados, me decías, ¡bótalo! Y hacías un gesto con tu mano preciosa. Sonreíste por última vez cuando viste a la Facu, y yo te vi, traba hermosa, inmensa. Me da bronca no saber usar el lenguaje para que las demás personas te vean como de verdad eras. Exagerada, chamullera, tierna, mágica. Hasta en la muerte me mostraste que todo lo que me decías era cierto. Espero que te haya gustado la fiesta de despedida. Justo cuando nos decían que nos teníamos que ir, sonó la canción de Lucha Reyes que nos gustaba cantar. Y ahí no me quedó más que creer en vos. Y después fingimos tomar café en el re cheto Cementerio Parque. Y después te celebramos en la Chimbotana comiendo papas a la huancaína y atragantándonos con tarí. Y después te seguí celebrando en casa con mi amiga y compañera, hundiendo la nariz en tu recuerdo mientras sonaba la música peruana, Shirley. Como lo hubieses hecho vos por mí, por cualquiera de nosotras. Podría hablar del desprecio de la gente que sí puede habitar este mundo, que sí tiene las credenciales correctas, pero quería hablar de vos, de tu inmensa generosidad, de tu inmensa alegría, de la circunferencia increíble que trazaban tus tetas en el aire cuando bailabas y las liberabas, de tu risa, de cómo nos llamabas, de los nombres que nos decías, de tu aire de virreina del Alto Perú, de tus palabras proféticas, de tu don de medium. Te vi cantar Daimoku, te vi siendo hermosa y te vi siendo una caprichosa insoportable. Y todas las veces me hiciste reír y algunas veces llorar. No suelo hablar de cosas bellas, no suelo hablar de la ternura, pero te lo debo, Shir, porque algo de todo lo que me dijiste me quedó en algún lado, porque algo aprendí, amiga, de tu vida interminable. Ay, gracias. Obvio que estoy llorando, porque, bueno, mejor afuera, que hay más lugar. Aparte, Shirley también era de cáncer y lloraba sacado, y con eso lograba lo que se le cantaba el orto, así que bárbara. La travesti divina que llevamos en nuestro corazón. Para cagarnos de risa un rato. Ahora, viva la Shirley. Gracias, Leviana. Un amor, todo lo que escribiste, hermoso todo. Cómo podemos transformar el veneno en medicina. Así que, bárbara, chicas, somos lo más. Ser lesbiana es estar en estado de pereza y de disponibilidad. 0800 lesbiana. Lesbiana disponible. ¡Miau! Bueno, con un portazo arrancamos del aire. Muy bien. Tenemos alguna cosita para compartir, de unos audios para compartir de Shirley con sus anécdotas de vida. Se los paso y después les presento lo que viene, que es una bomba. Bueno, hola, buenos días. No hay información del momento. Anoche estuve con un policía y el policía, después que me estaba besando, que subimos en la cócole, me preguntó... ¿Cómo fue? Yo te voy a acostar sin hacer daño a nadie, como siempre, con las tetas afuera. Y pues ya pasaban, me miraban y dice, hola, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? Sí, ¿todo bien? ¿Cómo se llama? Chile Bombón, ay, por aquí, por allá. ¿No te preguntó por qué Bombón? No, todavía no. Entonces pasaban, se hacían nosotros. Entonces el más guapito se acercó y dije, ¿qué galletita? No, ¿eran dos policías? Cuatro eran. ¿Cuatro? Sí. Ya, pero yo no se fue y lo saca adentro. Entonces, agarra y el más osado, ¿no? Se me acercó. ¿Lindo? Sí, guapo. ¿Qué, cómo era? Pero un aire así como a... George Clooney. Ah, George Clooney. Pero más flaco. Pero chippy. Chiquitita la... Sí, la tenía chiquitita. La pocholita. Sí, pellejuda. Pará, porque ya le está salteando, Lori. No, contar? A poco, de a poco. Le dijo hola, ¿sí? Y ahí ya saltamos la pija. Ya, bueno, me dijo, hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ay, ¿quién está ahí? Es un muchacho que está con tuberculosis. Ay, mira, qué pena, le dijo, pobrecito. Sí, todos cuidándolo. Ay, me dijo que anda de Magdalena. Ah, bueno, y yo, bueno, sí. Entonces me agarró, entonces, y como dice, hace calor, ¿no? Ay, sí, cuando te da ganas de estar desnuda, le digo. Sí, te da desnuda, me dijo, sí. Entonces se acercó y me quedaba, me dijo, ¿quieres tocar? Sí, me dijo el hombre. Me tocó la teta y yo agarré, toqué su pija y yo agarré, lo besé. Ya tenía... Ya estaba ya en pan ring. Ya cuando estábamos besando, después me preguntó, ¿y tú estás acá? Tengo sida, le dije. Y se quedó mudo. Después de besarlo, y decía, ¡ah! Y después se fue afuera y... Mentira. No. Pero a veces sí, tipo sí. De novela, sí. Sí, tipo. ¿La tocaste por afuera del pantalón o por adentro? No, primero por afuera y después se la sacó. De a poquito. Claro. No, okay. No, está convaleciente acá sin hacer daño a nadie. No, claro. ¿Qué, dónde estás? ¿Quién? Vos ahora. Estoy en el hospital San Juan de Dios, 2,4, cualquier denuncia que quieran hacer. No, pero no voy a denunciar porque fue consciente esta vez. Claro, esta vez no fue abuso, sino fue amor. Fue amor, amor al prójimo. Amor a la autoridad. Este para Polésbica y hermandad de travestis, lesbianas, yo creo que lo más importante es la soledad. Es el dolor, es el sentirse marginado, las preguntas que tenemos dentro de todas nosotras que nadie nos puede responder. Todos tenemos un conflicto interno que poco a poco se puede ir resolviendo. La rabia. Un presidente budista de Saco Ikeda dijo que la rabia puede ser buena o mala. La rabia egoísta, egocéntrica, conduce a mal, pero la rabia que causa la marginidad, la rabia que causa la injusticia social, esa rabia se convierte en fuerza, esa rabia se convierte en poder, que muchas veces es reprimida. Pero recuerden bien esto, un león es un león porque ruge, y todos seamos leones en nuestra lucha. Bueno. La amamos por mal, cosas Shirley, que te mal. Queremos hay muchas tanto. Cosas, hay muchas cosas. Es un viaje. Sí. Bueno, y ahora maestra. Vamos a subir otra más. Seguimos subiendo porque los tallos de Shirley no deben subir. La Shirley rompió el hielo. Ay, por Dios. Mal. ¿Por qué no hay una cama? Digo, tendríamos que montar tal una cual. Cama. Una... Sí, es verdad. Es cuestión de montaje. Un montaje de una cama. O sea, no los pueden ver, pero no importa. O sea, porque nosotras vamos bueno, a estar arriba de la cama. Igual había entrevistadora ahí también. Sí. Había entrevistadora. Hay varias, para hay la varias. Próxima, la cama con vamos a tener. Para una la próxima, cama. Hacemos un Skype desde la cama. Me encanta. No sé, un vivo de Instagram. Me encanta. Es una cama redonda. ¿A quién invitaste a la cama hoy? Hoy la invité a Sasha, mi amiga personal. Somos amigas. Ay, Invito todas a mías a la cama, porque ¿a quién me voy a invitar? Me parece bárbaro. No, pero también porque vengo para acá y estaba todo como... Justo coincidió. Todo dado. Pero bueno, viste, cuando las cosas coinciden es mejor. Bueno, mejor puede que cuando... Bien, puede salir como el orto. Y bueno. Coincidir pero... en ciertas cosas puede llegar legodrama. El azar. No, el azar. Legodrama siempre. Claro, boludo. Entonces te vas a un lugar y te cruzabas con esa persona y no querés cruzarte ni en pedo. Porque... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Las tomás... amigas que aparezcan, por favor. No, te vas, te comes una petaca de whisky y te la tomás de una y seguís. Porque. No, yo no. Ante todo. Dios. Pero eso es lo único que hay que tomar. O a lo largo de la noche se pueden dar como otras cosas. No te me adelantes. Pará. Acá bueno, vamos dale. A tener un orden. Yo estoy como Susana Jiménez, tengo acá mi anotador, mi lapicera, todo. O sea, no me. Me encantaría no que me estén hace, viendo. Susana, yo no necesito una cámara, eso no es un micrófono. Tengo muchas preguntas para hacerte porque nadie quiere saber esto, todo lo dale. Somos amigas. Todo nada el mundo más, quiere saber esto porque sabes como el gossip, el chisme, sabes cómo corre. O sea, están todas con la oreja parada atrás de la Karina. A todas las voy a mirar a los ojos. Bueno, vamos a empezar arriba. Arriba. Contame qué te gusta más. Si te gusta chupar o que te gusta que te la chupen. Chupar de una. Porque dame una. Y porque yo puedo chupar y tocarme. Algo. Y sos claro, autogestiva, autosuficiente. O sea, autogestiva, sí, pero necesito tener una boca, tipo. Necesito empanada la boca. Algo en algún agujero. Una cosa, como así. Bueno. Sí, como que algo. Esto como que veo como que te ahogás. Porque vos estás con la nariz ahí puesta, tipo, y metiendo como todo tu hocico. En una cavidad, ¿me entendés? Sí. En, por y es como que en momento vuelve, no respirás. Sí, se vuelve que ponele. Tipo como una cosa media submarina. De... Y en el caso de como otras variedades. A ver, contame las variedades que me chupando, encantan. Chupando, esto es una cosa de puta. A ver. Digo, de chupar la pija a un chabón para que pronto lo recontra mil calentadas, te coge 2 minutos y acaba y chao. Después un pucho y fumar y hablar. Porque hay toda una performateada en el acto de tal chupar. Tal cual. No ay, es chupar, tipo chupar y así sí, nomás. Muchos años de pornografía. Muchos, nos hemos muchas, educado muy bien. Mal. Total. Mal. Total. Sí, porque para chuparla mal no la chupes nada. No, no ni sea, en pedo. Todo bien. Pero aparte cuando lo haces y te conviene porque te da dinero. Entonces, y como... sí, obvio. Sí, no, aparte no que sé. Es una oportunidad igual para hacer como un poco de... O te da poder. De pornografía. Te da todo el poder. Estás manejando toda la puta situación. Mal. Claro. Total. O sea, la reina, la queen, total. Sí, la puta manda. Me encanta. Bueno, no sé por dónde seguir. Bueno, pará, ya que estamos con este tema así sexual, ponele. ¿Te acordás tipo como tus primeras pajas o...? Más o menos. O las pajas, tipo, pajas épicas de tu vida, como que decís, wow, esta paja, la colgué en un cuadro. Sí, había una época igual que me pajeaba mucho, pero bueno. Hay este una es, época es que un es mambito, muy pajera, ¿viste? Sí. Sí, pero igual yo tenía un mambito, es como que hacía toda una perfor para pajearme, digamos. Que tipo, hay una cosa me da de... Espejito, me ah, miraba mucho al espejo. Me encanta. Todas esas cosas. Así. Bueno, y sí, porque... Después juguetes, cosas que no van en un culo, pero que vos las metés igual. Bien, lo que hay a mano. Lo que hay a mano, lo bueno, que hay a mano sí, en el orto. Pasa. Sí, o sea, tipo, tenés 14 años, ¿de dónde no. vas a sacar? No, igual... Plata para comprarte un dildo. Pero ¿y dónde podés lo vas emborrachar a un amigo después? Para que te garche. Ponele, obvio, ni hablar. Ponele. Pero también hay un cepillo siempre tal a mano. Cual. Los cepillos, un es cepillo, verdad. Un cepillo, un desodorante. Hay uno celeste en mi casa que era genial. Un impulse de esas épocas. Impulse Poliana. Hablamos de Poliana. Hablamos de Poliana. Un DAB que viene como tipo con formita. Mirá. Tal cual. La industria de los desodorantes tendría como que... Es muy fálica. Es como tendría que super... irse como... Uy, ay, pero a la todo. Vez no lo es, porque no tiene forma, como que no tiene una textura. Es como todo plano. Son como los dildos, ¿me entendés? Que frío, no son, claro. También igual. Y frío, metal. Metal. Te morís. Ay, para, ¿qué te cuento? Que el otro día hice un dildo de hielo. ¿Qué? ¿Qué? Sí, después te mando el dish. Pero no. Sí, un dildo de hielo. Igual no es para, tipo, introducirte no, porque es, para es un poco fuerte. Toque. Pero va cambiando con el tiempo, entonces se vuelve interesante. Se vuelve líquido. Claro, pero no todo líquido de repente. No, obviamente. ¿Entendés? Tiene su tiempo. Bueno, divino. Contame. O sea, Esto de que me contás de tus pajas así como performateadas me hace pensar así como medio en las cosas que nos morbosean, que suelen existir tipo en la vida. ¿Y qué cosas te morbosean? ¿O qué así has tenido algún tipo de momento como que decís, de ¿qué morbo. Onda esto? O sea, estoy mal. Ah. Morbo. No sé. No soy tampoco tan morbosa, pero sí puede ser que, digamos, como esa... Pero hay algo esa parte así de como... los espejos, esa parte de... Cámaras. Set de una. De sí. filmación. Grabarías sí. una porno, ponele. Y si yo... Es mi... Yo, o sea, si no hiciera sueño. Lo que hago, tipo, y no hubiera llegado hasta donde llegué, hubiese sido actriz porno. Hubiese Total. Sido Total. Mal. Mucho sí. dinero. Hubieras ganado mucho dinero. Y sí. por lo menos, igual hay una industria como en cuanto a la transexualidad y las trabas y las mujeres trans, como muy nuevo igual. Es sí, algo es de los nuevo. Últimos 10 años sí. que creció un toque. Ponele, sí. vos ves Aubrey Kate, que es una chabona que en Estados Unidos ganó el año pasado como mejor performer trans. Ahí va. Está la otra rubia esta de pelito corto. No, esa es otra que no me acuerdo, o sea, la que aparece en Dani el video. Dani Daniels, que aparece Daniels, en el video de cosa de... De Peaches. De Peaches. Sí. Estoy ella es monstruo divina. ¿Cómo pegó ese porro? Me encanta. Sí. Ella la amo. Vos la amaste, sí, ya me lo dijiste un verano que sí, estábamos total. Hablando de performers y sí, actrices porno. Ella me encanta. Ella bueno, me encanta. Sí. Igual también viste que hay como toda una cosa de que... O sea, como ponele la pornografía de travestis o de personas trans, está como medio algo encasillado como en el fetiche, ¿entendés? Como que sí. no es, tipo, no encontrás tan fácilmente un video de chabonas, ponele no, chabonas no. trans. Pero hay como mucho webcam también. Estamos en una era hay de webcam, mucho webcam. Y quizás, tipo, si te podés indagar un poco, te puedes, tipo, si tú... Si vas a mirar porno para pajearte, digamos, simplemente eso, o sea, para eso lo hace la gente, ponele. Sí, pero ponele, sí. vas directo a pajear y acabar, qué sé yo, te encontrás con cosas, con páginas y todo, bla, bla, bla, y bueno, nada, ves el mejor thumbnail que ves, tal, le das play. Mal. Ponele. Y hay cosas como también varones trans y. También, como, sí. Como que tenés que ir buscando. Y aparte, filtrando lo que querés, tipo, lo escribís, listo, ta. Sí. Dale. Sí, en eso, como dame esto. Ponele el Give amateur me, te da otras posibilidades que por ahí una página como ponele YouPorn o Pornhub. Sí, lo que no pasa es que más los que acortadas. Más, digamos, el porno que más vende, obviamente que siempre. Y eso pasa es también. El pasa en obvio, el porno cis. Sí, bueno, obvio, no hablar. Sí. Igual, bueno, igual nos calienta. ¿Sabes lo que es? Bueno, ¿sabes que estaba como, me estaba dando cuenta que se está filmando más el lesbianas con trans? Es verdad. Lesbianas cis, o con, sea, en realidad no son lesbianas cis. Simplemente sí. que portan una... vagina, sí. una vulva, no sé qué son, qué sé yo, no les pregunté, pero ponele que sea más como eso, con el cuerpo de la travesti, pija ahí, tipo, tac, tac, se las cogen, después agarran un cinturón que se la coge, es como van así, llevándola, y van, y hay más, hay cada vez más videos, sí, es verdad, ¿sí? Y contame, me encanta, estoy haciendo un picadillo, no sé qué preguntarte ahora. ¿Picadillo? O sea, sí, un picadillo. ¿Cómo, picadito. ¿Cómo, un picadito, ¿cómo le digo? No sé. Ya que estamos hablando de estas cosas, ¿te acordás, tipo, tu primera vez? ¿O cuántas más primeras o menos, me acuerdo tuviste, como, tengo medio como algo borroso, que una vecina me agarró y me tiró como la idea de que vayamos al baño y hagamos como, claro. Ella dijo cojear. Sí, me dijo. Sí, me dijo ¿y eso. ¿Y cuántos años tenía? Vamos a cojear, me dijo. Vamos a cojear. Yo no entendía al principio. Pero posta, me dijo eso. Y no entendí mucho. Y fuimos a un baño que tenía... Era como un baño con cortina. Ay, y nada, nos tuvimos como que ponernos tipo en bolas. Y no sé, nos juntamos medio que no sabíamos qué mierda hacer. Pero esa fue como una cosa muy erótica, muy rara y, o sea, incómoda e erótica. Y erótica. Claro, porque por ahí no tiene una explicación. No, o sea, tiene, no le encontrar... No, todo sucede porque, no sé, hay que hacerlo. No sé, qué flashamos. Anda a saber. Teníamos 6-7 años. Claro, ahí va. Sí, es verdad. Eso es verdad. Las primeras experiencias son... Pero así. No sé, yo siempre la conté como la primera experiencia, pero no sé si es la primera experiencia. Y tendría ¿has que tenido buscar porque... otras primeras experiencias? A eso es lo que quería ir. Como que, viste que a veces tenés varias primeras experiencias. Sí, bueno, pero igual, digamos, como que si lo pensás, de cada vínculo que vas generando en distintas etapas de tu vida, son singulares y responden a un montón de cosas que sí, vos más o menos entiendan o que te vayan tipo cerrando. Como que a través del tiempo, por lo menos yo fui explorando un montón de otras cosas. No sé, tener un novio es una experiencia bizarra. Todas pasamos por ahí, ¿o no? Nunca tuve un novio. ¿Nunca tuviste un novio? No. Bueno, qué bien. Nunca tuve novio. Qué piola lo que te ahorraste. O sea, tipo chongos, a morir, sí. Pero nunca tuve un novio, jamás. No, nunca yo tuve llegué uno. Un tipo a mi casa, tipo, no. No, nunca llegué un tipo a mi casa. Muy puta, no. No, no. ¿Y tu última vez, te acordás cuándo fue o no te acordás? Me acuerdo, sí, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Sí, sucedió por ahí porque en otra ciudad, que no es esta, sí, fue en un colchón tirado en el piso. Y frote y frotadero. Ay, hermoso. La gente, o sea, hay gente que coge con ropa acá. Sí. ¿Sí? ¡Aguante! Sí, yo cojo con ropa también, me encanta. Sí. Es muy lindo. Sí, hay que pasar por todo, sin ropa, con ropa. No, obviamente, pero estamos hablando de que ya está. Ya eso lo digo, sin ropa ya estuviste con esa persona. Sí. Listo, ya está. Y con ropa la primera vez es como... Es con lindo, ropa podés en cualquier lado, además. Aparte de como eso. Como te da una impunidad tremenda. Sí, tal cual. Me encanta, sí, eso es verdad. Bueno, y esa vez fue con ropa. Es genial. Muy lindo. Porque como que tampoco te cae la ficha de qué está pasando también. Aparte estaba empezando a llover, como... ¡Ay, qué ay, no. Ay, romántico! Pará, pero... Eso fue hace bastante, igual, mucho tiempo. ¿Qué? Ahora me estoy dedicando a no coger. ¿Me estás diciendo que hiciste el amor? ¡Ah! ¡Ay, no, por Dios! Se puso por lésbica la cosa. Decía, ay, no, después de poliodio no vamos a decir amor, no. Y bueno, no sé, ¿viste? ¿Por qué seremos tan románticas también? Hagámonos cargo. No, bueno, vamos a hacernos cargo de que somos intensas, nada más. Bueno. Yo no diría amor, intensidad, loco, ya fue. El amor no, ya fue el amor, boludo. Si nos damos cuenta sí, que somos un desastre. Sí, en ese momento ya está, la idea de amor se cayó. Ya estamos, sabemos que la estamos cagando, la estamos haciendo cualquiera, ¿me entendés? Ya está, no existe más el amor ahí. No, no existe. Después de eso hay intensidad. Después de eso hay intensidad, ya fue. Mal. Para mí, a mí me gusta pensarlo así, ya. O sea que no existe hacer el amor. No. Erradicamos. Ay, no, pero no sé. ¡Apa! Tanto Luis Miguel nos hizo mal. Luis Miguel nos cagó la vida. Nos cagó la vida. Mal. Y el feminismo o sea, después. Y el, sí. Va. Y mal. No sigamos porque... No sigamos porque sí. No sigamos porque acá nos prendemos fuego. Vale. Para, escúchame, yo sé que vos sos de mi palo de las sustancias. ¡Ay! Y ya que estamos hablando de primeras veces, tipo, contame primeras experiencias con drogas. Porque si hay algo que nos gusta en esta vida es drogarnos. Así que hablemos de eso también. Tolueno fue la primera vez. A morir, Foxy Run. Unos pibitos del barrio donde yo vivía, como que se empezaba como a rumorear de que había un pibe que tenía un... No, esto no es tipo... Esto pasó posta. El abuelo era zapatero. Ahí va. Zarpale la lata. ¡Tal cual, boluda! Y había un pibe que le zarpaba la lata sí. Y lo zarpaba en frascos de ponerle Nescafé. Ahí va. Como esas cosas grandes. Y sacaba el chabón y tenía bocha. Y había como un campo que estaba donde yo vivía, en el barrio Los Vascos. Hay todo un predio muy grande que pertenece a la Fuerza Para, Naval. Decime a dónde vivías, porque acá hay una lesbiana histórica que quiere saber de los dónde Vascos, eras. Los Vascos es un barrio dentro de la localidad de Parque San Martín que queda en el partido de Merlo. Ahí va, zona bien. Oeste. Joya. Bueno, y se iban ahí al parque a jalar. No era un parque, era... Canto. Pasto al gusto, todo. Y en una época del año, no sé por qué, la gente flasheaba y armaba chozas. Ahí va. Que eran básicamente, claro. Y la forma más fácil de armar una choza era en una suerte de zanja seca, donde no pasaba agua. Tipo una trinchera. Claro, vos tenías que ponerle un poco el agua, la tierra cuando se secaba. Quedaba como nada, tierra. Vos ponías sobre esa hendidura, digamos, esa, qué sé yo, zanja. Ponías como ramas de todos los árboles que se habían cortado en el barrio. Ahí va. Entonces armabas chozas. Un pisito. Bueno, y nos metimos en una choza, que estaba para ese lado del campo de Giva. Y estuvimos jalando toda una tarde. Y fue mi primer lisergia, boluda, porque aparte que el tiempo se te pasa súper rápido y de pronto yo eran las 3, eran 6. Ahí va. Y me comento flash. Y ¿la tenía... pasaste bien? Sí, me asusté un toque porque tenía 10 o 11 años, creo. Ay, claro, una bebita. ¿Y después de eso? ¿Qué después vino? De eso, el porro. Bien. Que el porro, o sea, me convidó a mi hermano porque supuestamente nada, se fumaba prensado, que eso es... me convidó una seca y no me pegó igual. Después, como siempre después las primeras secas de porro. Fui a fumar porque yo después me mudé a Bursaco cuando tenía 12. Y 12, sí. Y en el cumpleaños, cuando cumplí 13, ese mismo día, me dieron plata. ¡Apa! Y yo fui a pegar. Le dije a un señor que me compre un papel. Así se decía en ese momento. Sí, me acuerdo. Y el chaval lo dudó, pero bueno, agarró, me llevó hasta el lugar, compró, nos convidó con un Parliament. Porque tienen claro, una pequeña... Claro. La gente por ahí que no es fumadora o que no fuma Parliament... Sí, el Parliament tiene como una suerte de... ¿Qué es? Es como que el filtro... Un aire. El filtro no llega como hasta el final del papel. Y hay cartón alrededor. Y queda como un espaciecito y es como bastante oportuno. Oportuno. Bueno, y tomé ahí. Exacto. Eso fue a los 13. A los 13. Y después nada, las drogas sintéticas vinieron mucho después. No, yo no soy como muy fan. Y si tuvieras tipo que, no sé, ponele, te quedas en una isla desierta y te podés llevar un cargamento de droga, pero solo esa droga. Sí, ¿qué droga te llevas? Nivel... Tipo una droga favorita que decís, quiero tomar toda la vida esto, no me cansaría jamás. Me llego a nivel tipo Escobar, corte pureza extrema. O sea, vos te encantaría ser la esposa de Pablo Escobar. No, ¿Te encantaría ser la esposa de Pablo Escobar? No, ni pedo. No. No, yo no soy esposa. Tipo, en todo caso, soy socia, ¿me entendés? Ah. Socia de Pablo Escobar, los cabatiros, ¿me entendés? No. Con un chumbo todo el día acá, tipo, tuki. Mala finca, total. Colombiana. No me rompe las bolas nadie porque le rompe una pierna. Sale volando. Pasión de gavilanes. Sí, tipo sí, una sí, cosa muy, así. Muy así. Sí. Me encanta. Si voy a elegir tipo eso. O sea, estarías dura todo el tiempo. No, boluda, me tomaría, entre tanto, un daiquiri, qué sé yo, boluda, una isla claro, tropical. Una piña colada. Sí, pero tipo de drogas, no sé, prefiero resignar quizás el porro. ¿Resignarías el porro? Resignaría el porro. Mirá que fuerte, mirá que controversial, es verdad. Igual, pero porque no me dan la opción de llevar dos, si me dan las dos, me llevo las dos. Y sí, es la combinación perfecta. Pero no es una perfecta sustancia, planto una y ya basta, chau. Y bueno, después tipo todo el mambo con las drogas legales también, porque eso es alcohol, cigarros o no sé, pastillas, sí. Bueno, también eso, para la vida. Eso llegó un poquito antes, porque hay que recordar... ¿Cuándo te fumaste tu primer cigarrillo? Ay, no recuerdo, creo que saliendo de la escuela había como unos chicos de otro grado más grandes que fumaban. Y fumabas un montón y te dolía la cabeza. Y te mareabas. Te daban ganas de vomitar. Era horrible, y estas cosas. Sí, un asco. Pero bueno, seguimos fumando porque... Así. Porque sí, porque se puede. Sí, mal. Cada vez menos, pero bueno. Me encanta que te guste la merca porque, viste, hay mucha mercafobia. Me encanta que hablemos de esto. En serio, estuve esperando... La relación entre las lesbianas y la cocaína es muy hipócrita. Estuve para empezar, esperando es este hipócrita momento, no sabes es cómo, muy me hipócrita estoy relamiendo acá sí, atrás. Sí, sí, sí, es muy hipócrita. Es hipócrita, sí, en todos los porque, contextos. Porque sí, igual. Aparte aparece la chonga re dura ahí y nada. Todo el mundo toma. Y también... Como tiene que su trabajo y tiene como... ¿Qué onda eso? Cumple con todas las redes sociales, pero le gusta la falopa. Que te tenés que esconder. Tipo, ¿qué? No, para, yo probé no esconderme y me han crucificado un poco. ¿Viste? Pero es como un estigma social increíble. Me han crucificado. No, pero posta, sí. Una vez estaba como tan... en opuesto a eso, digamos, como muy peleada con ese mambo. Decir, ¿por qué si todo el mundo se fuma un porro en mi cara, yo no me puedo tomar un tirito? Y como yo tengo esta uña que es muy larga. Todas. Entonces, pero claro. Más... una vez probé en una fiesta de estar tipo tomando delante de todo el mundo. Me voy a tomar un tiro. Y bueno, tipo, hay amigas acá que lo hacen. Sí, no voy a mandar al frente a nadie, pero... No, no tipo, mandemos al frente a nadie, pero... No voy a mandar al frente a nadie, pero yo conozco una persona que, tipo, en plena joda, y se sacó una bolsa, hizo tiki, tiki, y ya sí, está. Y me ¿pero qué vas a hacer? Sí, por eso ¿irte tío, abajo no, no de la mesa? Ah, párate. Sigo con la cosa. Acá me hablan por cucaracha, viste, me comen el cerebro. Me dicen que te hago una pregunta muy especial, que es que si te gustan chongas o fems, una tercera posición. Tercera posición, bueno. Vos elegís, claro, qué sé yo. Es que en realidad es como para mí, que yo te diga chonga o que te diga fem, de alguna forma es como que no termina de ser como completo el deseo, no sé. Para como mí no que termina. Tiene que haber algo más. Tiene que haber como una mezcla de dos cosas, no sé, como de alguna forma. Si lo vas a repartir entre dos, igual estamos haciendo algo horrible. Estamos haciendo algo binario, boludo. Esta entrevista es cualquier cosa. Es que en realidad, claro, porque en realidad siempre se dan casos de, digamos, que están las dos cosas conviviendo, si vas a hablar de esas dos cosas. Yo, tipo, la chonga fem también. Igual viste que como... todas, perdón. No, me encanta. Está bueno estar con todas, sí. Quiero decir algo. Pero hay etapas en las cuales quizás te inclinás un toque más a un lado. Eso es lo que iba a decir. Pero es mutancia total. Viste que hay gente que tiene como preferencias, que no está... Hay mucha gente fem que tipo prefiere tipo la masculinidad como... Es mi casi, bueno, no sé. No quiero juzgar a nadie. No juzgues, no, para nada. Pero bueno, qué sé yo, tipo, yo soy chonga y voy a buscar una fem. No sé, me parece una boludez. Buscate alguien como vos, no sé. Claro, ese tipo tiene Leather más que dykes, ver. Me encanta. No, pero sí, qué sé yo, me parece que tienen que estar las dos cosas. Como, no, ninguna de las dos como demasiado pronunciada, como, no sé. Un mix, tipo, que puedan ir y venir. Tipo, bueno, hoy tengo ganas de estar en showbineta, hoy tengo ganas de ponerme un corsé divino. Es que en realidad, divino, las mujeres taco, chongas chau. Tipo, están antes que, por lo menos en mi vida, antes que yo supiera que son lesbianas. Claro, es que también esa cosa de que hay como una cosa de la chonguez. La chonga que no se da cuenta que es torta, yo en el que conurbano conozco. Que trasciende al lesbianismo. Sí. Montones. Mal. Montones. Son chabonas re grosas, así que... Y después tienen un miedo. Olvídate. Son las que dan miedo en el barrio. Tremendo. Pará, y vos querés decir algo, porque te veo acá con la palabra atragantada. Estuve en silencio acá de Boyer. ¿Por qué? No sé, mira, te quiero decir, no sé, sí. Primero me por encanta. Eso, es reboyerista esta hija. Me encanta. Yo, no soy todo. Soy todo. Me encantó estar acá de Boyer. Quería comentar todo el tiempo, pero no sé, sentía que era un mambo así entre ustedes. Ay. Hermoso, y yo lo compartí acá y me encantó. Fuiste muy feliz. Sí, fui muy feliz, gracias, se los quiero agradecer. Yo también, estoy muy feliz. Sí, muy festejo feliz. La intensidad, que fue una cosa que marcaron como características, sí, la verdad que nos la tenemos sentí que ir. Yo no quiero cortar el mambo, no, pero quiero que siga en Cósmico, que van a estar acá las chicas, sí, la Lilla. Y sí. El vino. No sé para si querés hacer alguna pregunta, la algún última, cierre ahí. De la para... última, porque no puedo no preguntarte, dale, esto, que es que me cuentes. No tiene nada que ver con nada, pero ¿cuál fue tipo la primer banda ahora que te vas a ir a tocar en Cósmico? O la banda que escuchaste que decís, me vuelo la peluca, esto es la vida. Tipo, esto es todo. Esto es vida. Había una piba en el Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata que estaba trepada en una reja de la catedral gritando, ¡esto es vida! No me lo olvido más esa imagen. No me olvido más esa imagen. No sé qué, boluda, no sé. Como que qué es lo primero que recordás que te flashó el cerebro. Tipo, esto, loco, esto mató. No, es que sabes que nunca me voló la cabeza. Nada. No, sí hubo momentos en los cuales como que me gustaba un montón, pero de la Isla Bonita, esa época. De Madonna. No sé. Ponele, esas cosas. No sé quién me quebró la cabeza así como al medio. Porque me parece como que más de en la adolescencia empecé como... El punk. Claro. Antes, no sé, escuchaba la música que había en casa. Para mí como que hay un momento de la música de casa... Y la música de afuera. Y la música que empezás a buscar afuera. Sí, es verdad. La música afuera... De recital. De no, seats, sí, no hay, de... hay gente que no podés llegar a ver. No, no, quiera. Pero digo como de que te encontrás con alguien, te dicen vamos a ver esta bandita, y vas, y por ahí, de no sé. Bueno, esa es otra experiencia para mí. Ahí va. Pero esa es otra cosa. Bueno, pero... Porque íbamos a recitales de todo tipo. ¿También? Un especial de música, no, hay que hacer favor, un día, hablando que... solamente de música. De música. La primera banda. No, la que me rompió la cabeza, que me... Por ahí que me hizo cambiar un montón, tipo, el modo de entender, no sé si entender la música, pero de sentir como que sea así, como que era posible hacer algo así, fue con King Crimson, ponele. Ahí va. Esa Fiala. Banda es como me rompió la cabeza, porque como todo lo que yo pensaba que se podía hacer en un grupo, ¿me entendés? Sucedía ahí. Yo pensé que me ibas a decir Soundgarden. No, es que Soundgarden vino mucho después, yo ya escuchaba mucha música. Ahí va. Pero bueno, igual me gustaba mucho Pink Floyd. Ay, no te puedo creer. Tuve una conversación el otro día. Pero estabas hablando de tipo 6, 7 años. Pará, tuve una conversación con unas amigas el otro día y dijimos que nunca habíamos escuchado Pink Floyd real. Tipo, ¿no habían escuchado nunca? O sea, nunca escuché un disco de Pink Floyd. Boluda, hace un video en YouTube, first, ¿cómo se llama el coso, boluda? Reaction, Pink Floyd Reaction. Nunca escuché un disco de Pink Floyd porque me parece un embole tan grande como... No, boluda, yo veo una chabona, pará, yo veo una chabona que escucha por primera vez Metallica, que es una negra, que encima es hermosa, pero es re pendeja, ¿me entendés? O sea, se nota que es posta, que no, nunca escuchó un tema de Metallica o instrumental. Sí, y se asombró. Tipo, compuesta por Cliff Burton. Me muero. Cliff Burton. A mí dame, distorsión o sintetizadores, ¿entendés? Así, sí. Extremos. Sí, sí. Clásica. Amiga, gracias por venir, me encantó. Gracias por invitarme. Gracias. Vayan a Cósmico. Vayan a Cósmico, de una. Ano, anarquicemos nuestros orificios. Polésbica en el barro. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Ahora sí. ¿Vamos? No, tenemos que ir. ¿A dónde? A Cósmico, obvio. En caravana. Cósmico? En caravana hoy está. ¿En caravana lésbica? En caravana lésbica. Siempre que yo diga caravana, atrás, todo lo que diga atrás pone lésbico. Lésbica. A todo. Es caravana, sí, lésbica. A Cósmico, porque ahí está Sasha Satia, que recién estuvo en la cama. Mal. Con la bombón de la entrevistadora, que no saben lo que es. ¿Qué más tenemos? Nos pueden decir por la cucaracha cosas, cualquier cosa que necesiten y que quieran que digamos. Bueno, ¿cuánta salida del closet de las drogas? ¿Cuánta salida? Stop cocainofobia fue el hashtag de hoy. No es lo mismo que cuando la disidencia se droga que cuando se droga un chongo heterosis que difama a esta droga divina. Quiero decir algo polésbico antes de irnos. Para mí lo que pasa, yo tengo en este momento, para quienes no están escuchando, tengo una remera puesta que tiene una chala de porro es una militancia, yo me llevaría a la isla porro. O sea, todo lo que Pablo Escobar se lleva de merca, yo me lo llevaría en facito, cultivado por mí, obviamente, que me encanta. Eso por un lado. Y después, por otro lado, yo pienso que la gente, tengo un montón de amigues que toman merca y pienso, ¿por qué te vas al baño? Nos perdemos un montón de tiempo de compartir, charlar con vos en el baño, exageradas. Para mí, escondida tomando merca porque no la quieren compartir. Es polésbico. Bueno, pero es que la bolsa. Se termina la bolsa, ¿cuándo la vamos a comprar? Tomaste una raya, dos rayas, tres rayas, cuatro rayas. Pará, ¿viste? El facito lo pasás, se comparte, se cultiva, se riega, amor. ¿Puedo decir algo de eso? Sí, decilo. Las trabas peruanas que yo conozco siempre comparten la bolsa, siempre compartieron la bolsa, nunca me dejaron pagar. Me encanta que me digas eso. Pasaban la última, una vez me acuerdo acá en el Olga Vázquez. Ajá. Pasó la Shirley y me dejó como un regalito en la mano, como la abuela que te da un billetito y te dice, comprate algo lindo. Pasó la Shirley y me dejó una bolsa. Y eran hiper generosas. No es lo mismo un chongo como Daniel Leiva, cocainómano forro. Pásame el teléfono que lo quiero mandar un mensaje para decirle que es un transfóbico. Ya, mandáselo. 1569-3594, este chongo cocainómano horrendo que difama esta droga divina. Y mi genderea a la Shirley y me imagino que a todo el mundo. Chongo infeliz. 1569-3594, déjale tu mensaje a nuestro amigo Daniel Leiva. No es amigo, ojo, no se confundan, chicas. Bueno, obvio, amigo, bueno, entre mil comillas. Tenemos una DJ. No, porque no nos podemos colgar tanto en el aire. Perdóname, Beatriz, discúlpame. Bueno. una DJ Liberté monstruísima. Gracias. Nos va a dejar ahora una playlist para que sigamos rockeándola. Les hago acordar otra vez de la rifa. Tenemos rifa. Dale. Otto, te podés ganar el placer. Te ganás el placer garantizado. Y nos... ¿Qué más? Nos tenemos que ir. Bueno, tenemos fiesta polésbica un ratito acá mientras pasa esta playlist de Liberté y después nos vemos en Cósmico. Genial. Gracias, lesbianas. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes.